El Brue Estatal de Sellos creó una nueva estampilla individual. En su parte superior se leen 70 aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea, 35 de la era Juche, 1946, y 105 de la era Juche, 2016. Y en su céntrica aparece el aspecto vivaracho y valiente de los miembros de la organización junto con letras. Que sean los pilares sobre los que descanse la futura Corea, poderosa y próspera.